del Ministerio El Amor que Vale, aquí está el pastor, maestro y autor Adrián Rogers con Los Tesoros de la Palabra, en la voz del pastor Lenín de Llanón. La peor cosa que nos podría pasar el año que viene es que simplemente naveguemos a la deriva, que dejemos que el año sencillamente nos suceda, que llegue en la forma rutinaria en que llegan todos los años y flotemos al vaivén de las circunstancias en vez de fijar un rumbo para llegar al puerto que Dios ha designado. ¿Qué causa el navegar a la deriva? Los vientos de la carnalidad, las mareas de las circunstancias y las corrientes inestables e inseguras de nuestra vieja naturaleza. Amigo, usted no tiene que decidir el estar a la deriva, pero lo estará a menos que tenga un ancla firme, fuerte y segura. Usted necesita determinar la dirección de su vida al iniciar un año nuevo. Cada año nuevo, yo reviso las metas para mi vida y tengo mis metas en lo físico, en lo intelectual, en lo espiritual, en lo financiero, para mí y para mi familia. ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo para orar pidiéndole a Dios que le ayude a trazar el mapa de alguna de sus metas en la vida? Sin metas, usted es como un barco sin brújula, sin compás, aunque tenga un buen motor o excelente velamen. La mayoría de la gente no planea fracasar, pero fracasan porque simplemente no hacen planes para nada. Dice la palabra, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Este fue uno de Los Tesoros de la Palabra con Adrián Rogers. Si desea saber más acerca de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestra página de internet www.elamorquevale.org.